Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo no hablar del día después, compañeritos? Es un lunes maravilloso. Qué bárbaro, qué lunes increíble. Sí, de verdad, ¿no? Hoy no... No te cuesta arrancar, viste que siempre uno tiene la inercia al fin de semana. Sí, también es cierto que por ahí no es que uno, por lo menos en mi caso, no es que arranqué, sino que nunca paré todavía. Ajá, claro. Vengo así como una especie de continuado. Claro. Desde ayer con un despliegue de energía interesante. Impresionante, ¿no? Sí. ¿Qué cosa que conmovía? Uno dice, ¿cómo te conmovés por una persona que tiene semejante autoridad como la que el pueblo votando le dio a la presidenta, que tiene tanto poder? ¿Y cómo te conmueve, sin embargo, cuando dice que no sabe si está triste, porque si está feliz? Porque es tan natural. Está, porque es sincero. Sí, es muy sincero. Sí. Porque es sincero. Porque, digo, yo evitaba a propósito el término natural, porque natural es decir una cosa, bueno, digo desde mí, ¿no? Decir una cosa que por ahí uno no la siente de una manera, pero la hace natural. Acá realmente estaba transmitiendo lo que le pasaba en ese momento. Tenía... Sí. Y te digo, para muchas de nosotras que tenemos su edad y que tenemos hijos varones, el abrazo con el pibe te mata. Sentís esta sensación, claro, de que uno puede ser, y acá la pongo en mujer, no en presidenta, uno puede estar llevándose todos los molinos de viento por delante, uno puede estar dando todas las batallas, pero ese abrazo, uh-huh, reparador y contenedor del hijo... Es impresionante. Es impresionante. Visto de afuera, el hijo tiene un parecido con no, su padre. No, impresionante. Sí. Bueno, los dos. Impresionante. Convengamos que los dos. La hija también. No. Hija, pero lo que vos estás diciendo es lo que vio todo el mundo del gesto del brazo. Cuando la abraza y hace un gesto con el puño y el antebrazo, así, sí, que es idéntico al gesto de Kirchner, sí, cuando subía a los escenarios y caían los papelitos y decía... Fue en ese momento, todos nos dimos cuenta en la plaza, y te digo que fue una cosa así, un rumor que vimos todos en las pantallas grandes. Yo quiero destacar un cartel que me encantó, una familia que estaba llena de chicos y qué sé yo y todo esto, y habían hecho un cartelito ahí, uh-huh, en la plaza, que decía, no estamos indignados, estamos felices. Claro que sí. No estamos felices porque incluso más allá de quien sintió una contrariedad porque no ganó el voto que esperaba, qué sé yo, el que votó contra la presidenta, hubo una elección donde nadie dijo, ni hubo irregularidades, no, ni siquiera no se dijo lo que se dijo en el 2007. Ni siquiera se dijo lo que se dijo la vez pasada, que lo ha dicho Dualde, claro, en las abiertas y orientales. Igual al que votó en contra debería estar contento porque le prometieron batalla. O sea, Lilita dijo, seremos la resistencia, bueno, pero al, sí, régimen hegemónico. Lilita quedó reducida a un 1%, lo cual le quita autoridad. Tengo entendido que Lilita va a pasar a la clandestinidad en cualquier momento. En cualquier momento le va a costar. Los pasamontañas del tamaño de Lilita. Se va a averiguar. Pasa a la clandestinidad. No, realmente es un momento muy especial. Hay un apoyo tan grande, pero tan grande, que marca además, nosotros somos los medios y nos creemos muchas veces que tenemos una influencia enorme, y estos episodios, como el de ayer, como el de las primarias, nos muestran cuán limitada es nuestra influencia. La gente decide, nosotros no digo que no influimos, pero somos mucho menos determinantes que lo que creemos muchas veces. Uno se siente con el micrófono, y más un gran medio, y además con la audiencia más grande, y de pronto creen que van a cambiar la realidad, y no. Yo creo que hay un antes y un después de la batalla de la ley de medios, sinceramente, porque creo que al haber tenido que abrir tanto los puentes y la cabeza respecto de cuál es nuestro rol, qué hacemos, cómo nos movemos, qué queremos, este asunto de si somos objetivos, si es una obligación ser objetivo. Yo en mi vida he sido totalmente objetiva. No puedo, digo, hay pocas cosas en las que uno puede mirar absolutamente desde afuera. Siempre hay un punto de vista que se te impone, uh-huh, aunque sea una estética. Claro. Digo, aunque sea livianamente una estética. todo eso sirvió para que la gente comenzara a desendiosar a los medios. Y ayer, si bien Cristina en el búnker pudo decir que no se silbara a sí. Macri y que no se dijera nada contra Clarín, digo, bajó los ánimos. Y la verdad que en la plaza, yo te digo, estaba en el medio de la plaza, no en el medio de ninguna columna de militantes, gente suelta con carritos de niños, y que empezaron a cantar lo de Clarín, así, pero, y se corrió, y anda a decirle que se callen. En ese minuto fue un minuto, porque se acordaron todos que ella no quería y ella siguió con otra cosa. Claro. Bueno, otra cosa a enfatizar de lo que pasó ayer, la fórmula triunfadora por lejos, pero además la segunda fórmula en votos, es el único personaje que uno podría imaginárselo sentado a conversar y a negociar con la presidenta. Espero que lo haga. Mientras, yo creo que sí, porque él también lo entiende. Y por otro lado, las fórmulas más agresivas, catastrofistas y condenatorias, la gente les dio la espalda por completo. El castigo brutal a Duhalde y a Lilita, pero también a Alfonsín, que tomó un tono desmesurado en la campaña, ¿no es cierto? Y vos sabés que en esto de que vos decís de Wiener, yo creo que si él hace la lectura correcta del 1,000,000 y pico de votos más que tuvo ahora que lo que tuvo el 14 de agosto, si hace la lectura correcta, debería entender que lo que la gente le está pidiendo eso. Sí. Es una oposición inteligente. Sí, sí. Pero tiene que hacer la lectura correcta. Si compra que hay algún tipo de oposición por la negativa, digo, esto es como la gente que votó Cristina Pinedo, claro, la gente que votó haciendo, Cristina... Claro, pero Cristina entonces no se está dando por enterado de que a Lilita le fue pésimo, claro, y a Duhalde también, y con bueno, sus augurios, claro, catastróficos. Lo que pasa es que todos esos se van a poner detrás de Wiener para llevarlo... Empujarlo. Para empujarlo. Para empujarlo mal. Para empujarlo mal, sí. Sí. Sí. Bueno, me parece que si él muestra la lucidez que mostró en esta etapa, sí, donde le dijo no a Alfonsín, yo con de Narváez no voy, por sí, ejemplo, me parece que no hay va a ser mucho, tan... Mucho voto, por ejemplo, que la histórica hubiera sido que votara al radicalismo, que esta vez fue hacia Wiener, digo, como una suerte de voto de confianza a un proyecto, pero no te compran entero, entonces... Sí. Compran aquello que puede ejercer un control, pero no poner palos en la rueda. Tampoco, ayer lo dijo bien la presidenta, no se trata de pegotearse, se trata de democracia. Claro. Otro dato interesante de la votación de ayer. Ustedes vieron que en el año hubo el éxito de Macri en la ciudad de Buenos Aires y el éxito de Del Cel, inesperado por su magnitud, en la provincia de Santa Fe. Digamos que es una derecha no clásica, por llamarla de algún modo. No se enrola en el tipo llora, de derecha. Llora, llora de la derecha. Bueno, es una derecha no clásica. Ayer, en la votación presidencial, no tuvo ninguna clase de representación esa derecha no clásica. Cierto. No hubo nada comparable o equivalente a Macri o a Del Cel en el voto de ayer. Bueno, a Macri sí, porque no te olvides que gana Jorge Macri al japonés García, bueno, pero en un territorio me refiero de 24 en la votación años. Presidencial no hubo nada, sí, no. Por eso, y es por eso Pinedo también, pero me refiero en la votación presidencial, no hubo una fuerza. ¿Sabe el único lugar donde ganó Duhalde? No, seguro. En la Antártida. En la Antártida. En las bases de la Antártida ganó Duhalde. No, seguro, porque justamente al correrse, yo creo que ahí estuvo súper inteligente Macri. O los asesores, quien sea, al correrse de una presidencial que no iba a ganar, que no y que podía ganar, quedar no daban, muy no. golpeado, que, digo, estuvo muy inteligente, sí, preservó. Y además pueden exhibir el logro de haber ganado en Vicente López a un hombre que con 24 años en el poder venía un poquito gastado además. Bueno, los comentarios de un día feliz, sí, un día feliz, de verdad. Sí. Y de trabajo, yo, ¿sabes qué? Creo que la mayor conciencia que tenemos que tener es que tu voto no es una adhesión así como espontánea, vas por ahí, revoleo. Es un compromiso. El compromiso es trabajar para que esto no signifique solo la conducción de una mujer, sino la decisión de un pueblo de hacia dónde quiere ir. Además, los desafíos son enormes. El desafío del aparato productivo que necesita ser transformado, de la pobreza y la desigualdad, que todavía hay mucho por hacer. Y un Congreso que va a tener que estar a la altura de Cristina. Seguro. Va a tener seguro. Que tener esa madurez política para producir cuestiones importantes y no jugarse por ahí en alguna revanchita. Bueno, ojalá que se aprenda. En el discurso de ayer en la plaza, lo que a mí más me llegó fue ese llamado a la militancia, no a la presidenta. Es decir, bueno, organícense. Organícense. Hay que organizarse a lo largo y a lo ancho del país. Exacto. Y seguir trabajando. Me parece que eso me pareció, así como, digo, organícense, trabajen, formemos de nuevo las redes que van a hacer que esto nunca más se vaya. Digo, no ella, ¿no? La democracia participativa. Exacto. Con la gente haciendo lo que necesita. Si ella mañana es elegida por otra persona, todos aspiramos a que las bases queden sólidas y lo que siga después modifique y haga mejor lo que no se hizo, pero no que se rompa todo nuevo. Bueno, tan entusiasmados estamos con el tema del día después que no le hice el saludo formal a Adriana Sanz. Hola, buenas tardes a todos. Y saludamos a los oyentes que ya se están comunicando y te están dejando cantidad de mensajes en el Facebook. Nos pueden llamar al 4-999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y como ya lo están haciendo en el Facebook, Argentina Tiene Historia. Y además, pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Y hoy la producción de Argentina Tiene Historia está completa porque regresó Diego Tomás y el coordinador general, así que los tenemos. Agustín Camisa, sí, que vino haciendo un trabajo fantástico. Lo vamos a hinchar, Agustín, ¿eh? No te creas, sí, Agustín, sí, que porque vino Diego, ahora qué sé yo. No. Nos acostumbramos. Te vamos a jorobar. Y le pedimos a Luciano Profili que nos diga de qué va a hablar hoy Argentina Tiene Historia. Felicidad es una golosina demasiado fina para algún paladar. Felicidad odia las despedidas. Un día te despiertas y ella ya no está. La enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. El tema del día. En Argentina Tiene Historia. Los años felices. El peronismo, la vuelta de la democracia y la feliz experiencia de Rivadavia, así la llamaron los historiadores. O sea, tiempos de apertura, de salidas de etapas oscuras, de promesas exageradas, porque se prometía todo, el oro, el moro, el paraíso, en las que el futuro parecía sonreír al país. Tiempos muy diferentes, separados en algún caso por más de un siglo, como lo que pasó en la feliz experiencia de 1820 y lo que pasó hasta la, en fin, los tiempos, los días peronistas de Perón. Los días peronistas. Más de un siglo después, un siglo y medio casi después, y después la primavera de Alfonsín. Pero son todos tiempos donde se sale de etapas oscuras y se ve el horizonte con una luminosidad que después, con el correr del tiempo, bueno, no va a tener. Como el amor. Claro. E igual, primero sí. La pasión, efecto, la después, pasión, claro. Y después de la pasión. Y después viene una etapa más complicada, más real. Que debería ser la construcción. Y yo creo que el tema de lo que nosotros hoy vamos a hablar es que en ese lugar falla. Porque de la misma manera que en el romance lo que comienza a fallar es la comprensión de las dos partes. Alguien deja de escuchar. Claro, alguien deja de escuchar y la primavera entonces se acorta. Ay, que estoy tan enamorada yo, por eso me salen así las cosas. Hoy entonces, los años felices en la historia argentina. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Pregunta, ¿cómo pueden los historiadores haber bautizado como la feliz experiencia a lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires en 1820 después de que el poder central cayera derrotado por el ejército que formaban los caudillos de Entre Ríos y de Santa Fe y de que renunciara el director supremo Rondó? ¿cuán feliz pudo ser la experiencia si veníamos de la primera década revolucionaria, 1810-1820, de guerras, revoluciones, finanzas públicas desquiciadas? ¿Y cómo asociar al cuestionado Bernardino Rivadavia como el impulsor de una experiencia feliz y de prosperidad? Algo no cierra. Respuesta a tantos enigmas. Porque no se puede analizar la historia en blanco y negro, y todo debe ser matizado. Primero, no va a ser la última vez en la historia aquella en que a partir de los escombros se inicia una fuerte reconstrucción. Segundo, en los últimos años de la década de 1810, Buenos Aires ya vino logrando un notable crecimiento económico basado en la actividad ganadera y el comercio. Se desarrolló la ganadería extensiva y la industria del saladero para la exportación de cueros, carne salada y otros productos. Entonces, crecía la economía y el Estado recaudaba. Así que los ingresos de la aduana porteña permitieron solventar la política, la administración y la finanza del Estado. Por otro lado, para 1820 ya no había grandes actividades militares en el territorio de Buenos Aires. Por lo tanto, ya no había una sangría del gasto militar, que es lo que había pasado en la primera década revolucionaria, y eso también ayudó mucho al desarrollo económico. Mira lo que escribe Tulio Alperín Donghi en un libro suyo que es un clásico, Revolución y Guerra. Escribe Tulio: en la etapa que comienza, se entiende que en 1820, Buenos Aires no es solo la más próspera de las provincias del Río de la Plata. Políticamente, esta Atenas del Plata se transforma, como su modelo antiguo, en la escuela de la entera nación. Ofrece a las demás provincias un modelo que más de una desespera por emular. Es la feliz experiencia de Buenos Aires, ese breve milagro que luego el recuerdo va a embellecer hasta hacerlo irreconocible. O sea, digo yo, que exageran. Hay que decir que pasaron cosas muy concretas y muy positivas entre 1820 y 1824, que fue el periodo del gobernador Martín Rodríguez y su ministro Bernardino Rivadavia, pero como sucede siempre vas a ver también las contradicciones. Y no te lo voy a contar para amargar aquella fiesta, sino para entender por qué se vendría luego uno de los periodos más sangrientos, el que empieza en 1828 con el fusilamiento del gobernador Dorrego. Bueno, vamos por partes. Otra historiadora, Marcela Ternavasio, no afirma. Pregunta: ¿la República de Buenos Aires, una experiencia feliz? Dice Marcela en su Historia de la Argentina que el consenso que rodeó la gestión de Martín Rodríguez vino porque la población de Buenos Aires no quería volver a pasar el drama de la crisis del año 1820, que fue cuando fueron derrotados militarmente, y porque los sectores económicos más poderosos optaron por replegarse en los nuevos límites de la provincia. ¿Para qué? Para capitalizar al máximo los recursos que ya no teníamos que repartir con el resto, por ejemplo, la aduana. Ese consenso se expresó en el apoyo al Partido del Orden, que se llamó así para prometer que se terminaba con el desorden de los años anteriores y que era liderado por Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno, como dije, de Rodríguez. Ellos impulsaron un plan de reformas políticas, culturales, económicas, sociales, urbanas. El plan fue apoyado por los grupos más poderosos. Los grandes comerciantes que habían sobrevivido a las guerras de 1810-1820 ahora podían retomar sus negocios y ampliarlos. La ganadería era la más provisoria porque abundaban las tierras y porque había una gran demanda internacional para sus productos. Buenos Aires tenía el puerto de ultramar para exportar los productos, cuero, tasajo, sebo, otros derivados. Y como dije, las rentas de la aduana por exportaciones e importaciones consolidaban un Estado con mucha guita para aplicar políticas. Los hombres de negocio estaban más dispuestos que antes a participar incluso en el gobierno, que no era en la década primera de la revolución la característica. Ajá. Y cuando no participaban mucho en el gobierno. Y cuando no, ahora sí, y tejían sino vínculos familiares y otro tipo de vínculos con el poder. Buenos Aires se sentía heredera del poder central caído y protagonista. Buscaron modernizar la estructura política y administrativa heredada de la colonia. Sancionan en 1821, yo lo conté el otro día, la ley electoral, dirigida a elegir diputados a la Sala de Representantes, y la Sala de Representantes a su vez era la que designaba el gobernador cada 3 años. La ley de sufragio trajo un régimen representativo que en ese momento era novedoso, con elección directa y, como dije el otro día, que permitía que cualquier hombre sin distinción de clase pudiera votar, no así ser votado. Para eso tenías que ser propietario. ¿Para qué este cambio? Para erradicar las viejas asambleas populares que eran anárquicas y de las que muchas veces salían golpes de Estado. Entonces había que institucionalizar. Otro paso, le recortaron el poder a los cabildos para centralizar ese poder en el gobierno. Los cabildos habían sido siempre un dolor de cabeza para los poderes después de la Revolución de Mayo, porque tenían mucho poder ellos. Se creó un nuevo sistema de justicia y en la esfera del gobierno inventaron los ministerios de Hacienda y de Guerra. En esos años de la feliz experiencia se expandió la prensa y con ella la llamada opinión pública y se tomó otra gran medida. Se fundó la Universidad de Buenos Aires. Se hicieron sobre todo dos reformas que tocaron en el hueso de corporaciones de la época, la Iglesia y el Ejército, y debilitaron su poder. ¿Qué estaban buscando? Buscaban bajar los gastos, tanto de los subsidios religiosos como los gastos militares, pero al mismo tiempo querían reorientar las funciones del Ejército, ahora para combatir a los pueblos originarios y asegurar así la expansión agroganadera de las clases propietarias. El proyecto había estado consolidándose. También se empujó esa expansión mediante la enfiteusis, que era la cesión temporaria de tierras fiscales con opción de compra para ayudar al surgimiento y consolidación de productores agrarios. Hubo igualmente mucho impulso a las construcciones públicas y privadas que van cambiando la fisonomía de la ciudad de Buenos Aires y medidas financieras cruciales como la creación del Banco de Redescuentos y la toma del préstamo de la banca inglesa Baring Brothers. Bueno, esas dos medidas financieras terminaron en desastre porque solo sirvieron para que hicieran pingües negocios unos pocos capitalistas, porque estalló la guerra con el Brasil que obligó a ampliar los gastos militares y nos trajo un bloqueo de Brasil que tumbó nuestro comercio exterior y dejó en la bancarrota al Estado que ya no podía pagar, y porque también se disparó la crisis entre los grupos de poder cuando Rivadavia impulsa la capitalización de Buenos Aires y corta en dos eso que antes era un territorio unificado para los negocios. Bueno, ¿cómo sintetizarte entonces una etapa tan compleja? En el Buenos Aires de la feliz no comían perdiz. ¡Chan, chan! Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Victorino de la Plaza, quien fue presidente de la Argentina entre 1914 y 1916, no tuvo suerte con las mujeres. Se casó por primera vez con Esilda Castellanos, quien falleció al poco tiempo. Luego volvió a contraer matrimonio con la escocesa Emily Henry, con quien tuvo su único hijo. Sin embargo, su segunda esposa falleció cuando de la Plaza tenía 35 años y este nunca se volvió a casar. A full con el debate. Sí, bueno, nosotros. Es muy difícil explicar en un ratito la complejidad de un periodo como ese, porque fue muy cambiante, pero cierto que en términos del país que venía, que estaba agotado por los esfuerzos militares de toda esa década revolucionaria, por las peleas internas, las guerras internas, que ya estaba exhausto, el Estado pagando, gasto militar pagando, ejércitos y demás, que empieza a consolidarse una clase ganadera que exporta y el Estado recauda plata y entonces aplica políticas, efectivamente, que se aparece un régimen de sufragio que era novedoso para la época, ya no se hacían distinción claro. De clases para votar. En muchos aspectos era positivo. Ahora, lo que terminó pasando... ¿A quién consolidó? Claro, terminó... El país le hizo bien muchos cambios de esa época, como digo, como el sufragio, los avances... lo que terminó, sin embargo, consolidando es una clase poderosa, la clase ganadera y la clase de los comerciantes, que luego fue tallando cada vez más. Que al país, a lo mejor, a Buenos Aires. ¿No? A Buenos Aires. Sí, bueno, pero después se tomaron esos avances en términos de sufragio. La Universidad de Buenos Aires le hace bien al país, no es solo no, a Buenos está Aires. Bien, sí, pero no, lo que digo sí. Es que hay uno, a lo mejor equivocadamente, uno... Mira, cuando habla del progreso, lo está hablando también en términos de cuánta gente se beneficia con esa situación. Digo, entonces, el sufragio sería lo más universal, comillas, pero bueno, por universo lo menos... Universo masculino. Claro. Es masculino, para el universo, muy bien lo suyo, el universo masculino. Pero yo digo, después, si lo que se consolida es una burguesía, es como tantos otros regímenes en donde está bueno el primer avance, pero después te queda el edificio que lo disfrutan menos personas. Sí, pero si no hubiera aparecido esa consolidación de la burguesía, no habría una clase también. No, está bien, bueno, si no hubieran habido las privatizaciones de Menem, no habría, no sé qué. Siempre hay cosas. Es más discutible lo de Menem, es más discutible que el saldo fuera beneficioso de las privatizaciones. Pero que haya reformas administrativas, que el Estado se consolide, se modernice. Seguro. Chapó al señor marketinero que le puso a la época feliz. Claro. Chapó. Pero hubo 4 años de prosperidad, ¿eh? No es que le inventaron la felicidad. Bueno, vamos a las noticias y después venimos con las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, por supuesto interpretados por Ana Padovani, y más años felices en la historia argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, le voy a contar a usted y a la distinguida audiencia lo que pasó un 24 de octubre, pero de 1972. Se estrenó en la Argentina la famosa película El Padrino, con dirección de Francis Guillermo Coppola. No, Catita, Francis Ford Coppola dirigió El Padrino. Es igual, Pepa, pero escuchen. El Padrino cuenta la historia de unos mafiosos que van a un bautismo. Entonces uno de los mafiosos se confunde y se sienta al lado del niño que van a bautizar, ¿no? Y sin quererlo termina saliendo de padrino del niño, mire. No, Catita, no es así la película. Ay, ¿yo qué quiere que le diga, Pepe? La cosa es que a mí no me gustan las películas de mafioso. Prefiero las de amor, o las de fóbal, o las de tiro, o las de risa, o las de los cowboy. O sea que le viene bien cualquier cosa a usted. Claro, Pepe, por eso acepté trabajar con usted. Pero reculando a lo que le contaba, la cosa es que al padrino le voy a poner ahora 3 catitas, porque son 3 películas, y una para cada una, para que no se pelee ninguna, ¿no? Mire, en verso y todo me salió. Bueno, sigo sorprendiéndome con las pavadas que dice, Catita. Pepe, lo que pasa es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Para pam, pam, pam. Bueno, a mí me toca hablar de los años felices del peronismo, del primer peronismo, de los 2 primeros gobiernos peronistas. De los días peronistas también, todo eso. Que es bastante conocido a nivel popular, vamos a decir así, ¿no es cierto? Mucha gente piensa que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, allá por el 45, Argentina, desde el punto de vista de su economía, estaba en su cenit. Sin embargo, no fue así. El mismo Perón, citado por Gambini, se encarga de desmentirlo. Cuando me hice cargo del gobierno, dice, encontré un país endeudado y descapitalizado. En 1946 teníamos 3.500 millones de dólares de deuda externa, que era mucho, cero de reserva financiera, que no era nada, balanza de pago desfavorable y un crédito de 1.500 millones de pesos bloqueados porque no nos querían pagar. Cuando terminó la Segunda Guerra, los aliados bloquearon una serie de dinero de otros países. Una de las primeras cosas que hizo desde la presidencia fue formar el Consejo Económico y con la ayuda de Miranda primero y Cereijo después, encarrilar esa economía. O sea que no es que todo venía fácil. Sí, sí, dijeron que estaban las arcas del Banco Central. Por eso fue después. Cuando él llegó, estaban vacías. Había telaraña en la boda del Banco Central. El primer peronismo apostó al modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones. No teníamos divisas y había que generarla. Importar se transformó en una mala palabra. Se pensaba que Argentina podía vender cereales para la reconstrucción de Europa, pero el Plan Marshall, seguramente por razones políticas, no nos tuvo en cuenta como proveedores, o sea que no nos entraba divisa. El Estado entonces se hizo protagonista del diseño y del manejo de la economía. Hacía poco se había nacionalizado el Banco Central, ahora se transformó todo el sistema bancario y se nacionalizaron los seguros. Como la totalidad de los servicios públicos estaban en manos extranjeras, las ganancias iban afuera. Se decidió su nacionalización utilizando parte de los créditos retenidos. Se creó el IAPI para mejorar el comercio exterior, se priorizó la creación de industrias, la utilización de mano de obra local y se planificó el crecimiento mediante dos planes quinquenales. En pocos años, todos los indicadores de calidad de vida comenzaron a aumentar, a crecer. La industria nacional no solo fabricaba objetos para el consumo en aumento, sino que también se comenzaron a fabricar aviones, locomotoras, automóviles, barcos. Llegamos a tener una de las flotas mercantes más grandes de América Latina para bajar los costos de las materias primas que exportamos. Elma debe ser de esos años, ¿no? Elma es de esos años. Los sectores obreros crecieron y junto con este crecimiento se produjeron cambios profundos en las leyes laborales. El aguinaldo, las vacaciones, las horas extras, eran beneficios cuyos efectos se trasladaban de inmediato a la familia de los trabajadores. La sindicalización produjo el crecimiento de las obras sociales. Todas las familias tenían atención médica asegurada y gratuita, y para los que estaban afuera del sistema, el Estado, un Estado claramente benefactor, les construía modernos hospitales y policlínicos también gratuitos. Irse de vacaciones a un hotel del sindicato pasó a ser una costumbre. Córdoba y Mar del Plata rebalsaban de trabajadores. Paralelamente, la clase media también crecía al mismo ritmo que las fábricas. Para muchos obreros eran las primeras vacaciones que se tomaban en su vida y muchos adultos pudieron ir a Chapadmalal y ver por primera vez el mar. Algo tan simple como esto producía cambios profundos en esas personas. En la Constitución del 49, la vivienda, junto con la salud, la educación y otras, era un derecho que el Estado debía proporcionar. En 1951 se destinaron casi 12 millones de metros cuadrados para vivienda. Pero ojo, que las viviendas obreras no eran viviendas baratas, para nada. Evita sabía que en el imaginario popular el chalet era el paradigma de la casita soñada y varios barrios, entre ellos Ciudad Evita, que después se llamó Ciudad Evita, se construyeron con un diseño de chalecito californiano con techo de tejas rojas y jardín al frente. Creo que tenía hasta garage, ¿no? No, hicieron después garage, pero había lugar para garage. Realmente era el sueño del pibe tener una casita así. Eva decía, para ellos, lo mejor. Incluso los monobloc eran de lo mejor. Aún hoy un departamento en los monobloc de Curapaligüe, por ejemplo, se cotizan mejor que ciertos edificios modernos donde lo que prima no es la calidad, sino el lucro y el material berreta. El Estado y la Fundación Eva Perón se turnaban para hacer de esos años, años felices. Cada casa tenía su heladera Cian, y luego fueron por el lavarropas y la licuadora. La construcción pública y privada crecía y daba mano de obra a todo el mundo. Pasar por una obra en construcción al mediodía significaba poder oler y desear el mítico asadito de los obreros. También mítico era el relato que no se podía caminar por la bóveda del Banco Central porque en los pasillos se apilaban las barras de oro. Llegó un momento en que sí se apilaban las barras de oro. Incluso llegaban técnicos de Europa para ver qué se podía hacer con la basura que se dejaba en los tachos en la vereda, porque con lo que se tira aquí, decían los europeos, se podía alimentar a miles en el viejo continente. La clase media también disfrutaba. Sábados a la noche, copetín o vermú, luego cine o teatro, y al final cena en restaurantes que no cerraban hasta la madrugada. se podía sentar uno a cenar a las 4 de la mañana en un restaurante. Ernesto Goldar recuerda que en 1950 aparecen los changuitos y los llama la era del changuito. Yo creo que no es casual, es un símbolo. Las bolsas para ir de compra quedaban chicas y pesaban mucho, por eso el changuito. Pero, como dice el refrán, lo bueno a veces dura poco. Luego, en los 50, las cosas cambiaron. El proceso de industrialización no había podido llegar a las industrias de bienes de capital. Argentina, que había sido muy reacia a la inversión extranjera, ahora necesitaba de capitales. Eso genera malestar político que se agrava con la pelea con la Iglesia y el crecimiento de ese antiperonismo visceral de esos años. Los años felices estaban terminando. Pero si para algo sirvieron, fue para demostrar que en un país como el nuestro, cuando hay voluntad política, es posible redistribuir la riqueza entre todos los que la generan y crear así nuevos años de bonanza. En eso estamos hoy. Pero eso es otra historia, casualmente la que estamos haciendo. A libro abierto. A libro abierto. Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Voces con historia. Voces con historia. Para presentar nuevas figuras en Sábados Circulares, se presentó un muchacho llamado Roberto Sánchez. Yo no estaba en ese momento en el estudio, pero mi director, Potín Domínguez, me hizo llamar y me dijo, por favor, mirá, escuchá este, que creo que va a ser un suceso. Nicolás Pipo Mancera, animador de televisión. La primavera que me toca a mí fue cortita, creída, amada, esperada, no sé si buscada, porque yo no comparto la idea de que nosotros nos ganamos la democracia. Creo que el conjunto de la sociedad puede ser que en estos últimos años haya comenzado a ganarse la democracia en el marco de convicciones y más involucramiento, y creo que la ganaron, pelearon por nosotros la gente de los derechos humanos, todas esas organizaciones, y pelearon mucho por nosotros las patadas en contra que la dictadura propia hizo con Malvinas y demás. Pero no creo que haya sido una conquista real. Quizás justamente de esa ausencia de una conquista real de la democracia por todos y cada uno de nosotros es que nos costó tanto aprendernos a la idea de la democracia, ¿no? La sentíamos como que era un bien que debíamos tener. ¿Qué pasó? No, estaba muy fuerte el retorno. La entendíamos como un bien que era inherente, que lo debíamos tener, que nos lo merecíamos tener. Y esto fue el clima que se vivió en la primavera del doctor Raúl Alfonsín. El presidente de facto, Reinaldo Viñoni, entregó el mando al presidente elegido democráticamente, Raúl Alfonsín, y fue un momento de una intensa felicidad. Uh-huh. Estábamos, como tantas otras veces, en esas plazas. Estábamos como tantas otras veces siguiendo esa ceremonia. Recuerdo claramente que por primera vez en muchos años se volvieron a alquilar los balcones de la Avenida de Mayo para que las familias pudieran ver desde arriba cómo pasaba. Todo ese acontecimiento, claro. Y recuerdo a mi hijo diciendo, Fosín, porque le habíamos dicho que lo que llegaba era bueno, que era la democracia. Esa primavera, la gente que tiraba papeles y esa confianza, ¿cuánto duró? Lamentablemente duró poco y si no quiero ser injusta, entiendo que fue una democracia que entró caminando condicionada. Entró caminando condicionada por acuerdos o por conversaciones previas respecto de cómo hacer una salida transicional del problema de los derechos humanos, haciendo sí el juicio a las juntas, pero dejándolas a mitad de camino para no irritar demasiado. La vida nos enseñó con el tiempo en que cuando dejás algo que no lo haces, lo haces por la mitad porque no es demasiado, después te vuelve mal. Y esto es lo que le pasó a Alfonsín. Pero vamos a hablar de los logros. Yo quiero hablar de esa emoción que teníamos cuando él recitaba el preámbulo de la Constitución. Años después se habló de esto mal, como un recurso demagógico, claro. Demagógico de la publicidad. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando vos hay una cosa que no la escuchás durante mucho tiempo y se transforma en esa suerte de liturgia pagana, en donde todos los individuos sentíamos que esa sí era una religión que nos competía, que era la de la libertad y la de querer estar incluidos en eso. La pucha, había que estar muy mal de la cabeza para no querer recitarla, para no querer ir a Ferro, para no querer estar en la 9 de julio, para no querer seguir del otro lado. Siempre decimos lo mismo, hay uno que hace las cosas muy bien y a veces es ayudado por otro que las hace muy mal. El peronismo de aquel momento no podía ser peor. No podía haber un exponente peor, no había ideología, no había años felices. El dominio, no había memoria de que los años más felices fueron peronistas en ese momento, en la medida de... El cajón del Miño fue como la frutilla del postre. Pero estaba la factura pendiente de Isabel, ¿no? Absolutamente, del peronismo de Isabel. Y los dichos recientes de Luder acerca de que no iban a haber juicios, no, o sea, la expresión de que no llegábamos a juicio. Por lo tanto, todos votamos a Alfonsín. Yo lo voté y fui muy feliz en ese voto. Todo el mundo sabe lo que pienso y cuál es mi idea. No, yo voté a Luder, pero después me agarré la cabeza. No votaste a Luder. Sí. ¿Vos votaste a Luder? Pensaba en la igualdad. Que el peronismo se preocupaba más por la igualdad social, pero me equivocaba, porque ese peronismo no podía traer la igualdad. No, había algún estilo de igualdad que no nos iba a gustar. Estaba acompañado por Víctor Martínez Alfonsín, que era quien le iba a garantizar la buena cercanía con la cuestión militar. Era el sector del radicalismo que siempre tuvo como una buena charla, las Peña Lombú y demás. ¿Se acuerdan del Luna Park? ¿Se acuerdan el acto del Luna Park? Eso fue un 7 de diciembre de 1982. ¿Se acuerdan del Cabildo? ¿Se acuerdan de todo eso? Ahora digo, gira bruscamente la cámara del Cabildo y esa emoción que teníamos y vamos al balcón de la Casa de Gobierno y yo te digo, felices Pascuas. O te digo que estamos en una guerra absoluta por la economía, ¿lo recuerdan? Claro. ¿Se acuerdan lo que fueron esas corridas detrás de los carritos? Vamos, estoy haciendo lo imposible por recordar las mejores cosas que tuvo él. Y las mejores cosas, algunas tuvieron que ver, bueno, muchas tuvieron que ver con la apertura hacia el tema de los derechos humanos, aun cuando después tuvo a mucha de esta gente absolutamente en contra. También el haber abrochado el tema con Chile, ¿no? Que estaba pendiente y abierto. Estaba por decir que muchos de sus logros tuvieron fundamentalmente que ver con, además del tema militar y todo esto, con la política exterior. Y tuvo que ver, y sus peores logros tuvieron que ver con la evolución de la pobreza en el gobierno de Alfonsín, que fue impresionante. Pero bueno, en el marco de Alfonsín se funda el Mercosur, que sin lugar a dudas es una herramienta importantísima, digo, para lo que es hoy las relaciones exteriores de nuestro país. También en otro marco quiso mudar la capital, quiso democratizar la capital llevándola hacia algún lugar donde se iba a pegar un empuje impresionante. Todavía hoy hay gente, la gente que lo había respaldado absolutamente en este tema, que dice que no haber seguido, no haberse empecinado en seguirla fue haber abandonado una de las oportunidades de pasar a la historia con un crecimiento de otro sector del país y con una democratización y que dejara de atender en Buenos Aires. Yo me pregunto y les pregunto si el hecho de dónde atendés necesariamente te cambia la cabeza o la pone en otro lugar, pero esto es una pregunta para hacer. Los laudos arbitrales, el tema de Chile, eso fue absolutamente importante. Recordemos de esta primavera a Dante Caputo. Para mí, podemos olvidar a todos los ministros de Economía y de Trabajo de Alfonsín, y si te pido que no te los olvides es para que no metamos la pata de vuelta. Pero Caputo fue un tipo para rescatar, absolutamente, yo creo. Y también esa nueva manera de mirar la cultura que después se banaliza y queda convertida en como una cultura de shoppinera, digamos, ¿no? Como una especie de marketing ya de lo que fueron los grandes parques. Pero lo que significó sacar a la calle la cultura, sacar a la calle los centros culturales, la red de centros culturales que se arma, los parques habitados por la gente, los picnics familiares con los grandes artistas a los que no podías acceder. Recordemos que salíamos además muertos de bolsillo. Nuestro bolsillo estaba exiguo. Hubo un momento en esa primavera que creíamos que venía bien y después estuvieron más exiguos. Pero la prensa se abrió a grandes debates también. Bueno, el debate del de Caputo con de Caputo, ese fue una de las cuestiones impresionantes. El divorcio vincular es otro de los logros, porque también ahí separa, estas son las actitudes a favor de Alfonsín, que la mantuvo como líder a lo largo, para mí Alfonsín es un señor que más allá de algunas de sus últimas expresiones es un líder respetable, absolutamente respetable, porque era un animal político de veras, no era una impostación. No era una impostación su pasión por la política o su pasión por el país, podía equivocarse, pero no era una impostación, era lo que podríamos llamar, lo que vos decías hoy de Bilder, claro, pero con un poco más de pasioneta, como era un gallego, pasión, sí, era un gallego así como... como muy polenta. He tenido ocasión de hacerle un par de notas en donde cuando las preguntas no le gustaban, te digo que era... Era bravo. Era un Rottweiler. Era el hombre que se levantó frente al arzobispo de Buenos Aires. Y agarró el púlpito. Iba a decirte justamente eso, que en el marco de la pelea con Iglesia no escatimó en levantarse y ponerse en el púlpito para decirle a un capellán militar que lo que estaba diciendo era una falta de respeto a la democracia. Sí. Por lo tanto, este combo tan impresionante, no estaríamos transitando este momento si no hubiéramos transitado esos primeros años con Alfonsín. No hubiéramos pasado por estas mismas cuestiones si hubiera ganado Luder, y no se me ocurre ninguna otra opción de que pudiera ganar ningún otro, por eso no lo nombro. Pero digo, no hubiéramos transitado, porque la democracia real, con una conducción como la de Luder, absolutamente envenenada de acuerdos militares, seguramente hubiera tardado mucho más en llegar. Sí. Vaya de mi parte entonces mi recuerdo cariñoso a ese único voto, a otra fuerza que no haya tenido que ver con el peronismo que di en mi vida, de la cual en algún momento me arrepentí, pero como todos decimos, cuando leemos el diario del lunes podemos ser un poco más ecuánimes y digo, no me arrepiento tanto, está muy bien puesto ese voto. No todo es como te enseñaron. Argentina tiene historia. Hola, habla Beatriz de Pergamino. Para Argentina tiene historia. Por favor, pásennos de nuevo la marcha esa que nunca la terminé de escuchar y me encanta. Acá en Pergamino estamos felices porque ganó la presidenta, pero desgraciadamente volvemos a tener el mismo intendente que tiene congelada la ciudad y pertenece al UDESO. Habrá que organizarse mejor. Gracias, los felicito y adelante. Chao. Buenas tardes, Palperín y tu gente. Habla el compañero Carlos de Lobos. Bueno, de nuestra familia el voto fue de agradecimiento y vamos a estar agradecidos toda la vida por haber vuelto al trabajo genuino, a las obras sociales y a todos los beneficios que un trabajador tiene. Así que va a ser siempre un voto de agradecimiento para la compañera Cristina y si hubiese estado Néstor, para Néstor también. Hola, en referencia a lo que están contando de los barrios y de las viviendas, yo les estoy llamando parada debajo de uno de esos techos de teja de las casas que se hicieron y que soñó Evita. Realmente son los chalecitos como los están describiendo. Me llamo Maridé, vivo en Pergamino, en el barrio llamado Barrio Obrero General San Martín. Hola, buenas tardes. Para el programa Argentina tiene historia, habla Alejandro de Ituzaingó. Por lo de ayer, muchos ahora estamos pensando en qué es lo que vamos a hacer ahora en estos 4 años que tenemos de libertad de acción, entre comillas, ¿no? Me parece interesante que tengamos 4 años de esperanza. Gracias, buenas tardes. Sí, habla Eva de Devoto. Yo quiero decir que anoche lo que más me llamó la atención de toda la gente es ese respeto silencioso de miles de personas sin hacer ruido, escuchando a Cristina. Era algo que me emocionó muchísimo, escuchando el mensaje, no solo oír por oír. Me lo felicito por el programa. Bueno, cantidad de mensajes en el Facebook, en el correo electrónico también. Bueno, por aquí Miguel Ángel Garayulo dice: queridos amigos, los estoy escuchando como todos los días, pero con un grado de felicidad mayor. Un abrazo militante y entusiasmado. Analía Soria dice: como suelen terminar sus vecinos de gente de a pie, Argentina. Dice: qué hermosa sensación sentir que somos tantos los que queremos un país mejor. También Liliana Ruiz, que saluda. Diego Quiles, que dice: ustedes sí influyen. 678, la radio pública. Víctor Hugo, gracias a Dios, varios más sí que han influenciado. Gabriela Junciel dice: gracias a ustedes también, con su forma de contar las cosas y la garra que le ponen a todo. Uno va aprendiendo a tener otras miradas respecto a lo que nos rodea. Es muy importante el rol de ustedes. También escribió Claudia Cuestas, que dice: vivo en el norte de este querido país y quiero compartir la felicidad y, como dice Nora, la idea de compromiso y trabajo por más ciudadanía, más derechos, más educación pública, más salud para toda la población. Abrazo, compañero. Alicia Martino comenta algo sobre Elisa Carrió. Dice: el otro día leí por ahí que Carrió dijo que si la duquesa de Alba se había casado, ella podía ser presidenta. Dice: yo mejor diría, más probable que la duquesa de Alba se case, que ella fuera presidenta, ¿no? Por allí alguien a decía... esta altura, por cómo está desubicada Lilita, yo diría sí, que es más probable que la duquesa de Alba tenga un hijo. Tengo, yo también somos tentados a decir lo mismo. Mellizos. Pensé que venía por ahí. Liliana Ruiz dice: yo también voté a Raúl Alfonsín con la esperanza y la emoción de votar, ¿sí?, por primera vez. Por allí Jorge Capas dice: Nora, lo respeto a Alfonsín, pero pará de hacerle publicidad. Y Alicia Guevara dice: él, la, que esté libre de votos vergonzantes, que tiene la primera piedra. Claro. Dice: en mi caso fue Carrió 2007. Bueno, de primaveras también está la primavera camporista, que fue muy contradictoria, muy por bien, cierto, pero es que estaba llena también de expectativas y de promesas. Digo, bueno, es que cada una de nuestras primaveras salían de periodos negros y sangrientos. Sí. Lo que pasa es que a uno le parece que la de Raúl Alfonsín fue más importante. Primero porque estábamos porque en la veníamos edad de la peor noche de la historia. Primero no, me refiero a que creíamos que esa dictadura fue terrible porque iba en progreso y además porque convengamos que etariamente nos tocó muy de lleno y entonces lo sentimos, la oscuridad. Y que, pero en cada caso salimos así, del periodos oscuros y las primaveras nos duraron. Ahora, igual yo amo la primavera camporista. La primavera peronista de los primeros gobiernos se hizo, Perón la realizó. Claro, sí. No era un sentimiento. No, claro, sí. era algo muy concreto. Las otras estaban en medio de enfrentamientos más. No, claro, y la otra era porque veníamos de algo muy feo, entonces nos poníamos alegres el primer día. Sí. Con Perón nos pusimos alegres después de su primer día. Y lo mismo pasó con el 22% de Néstor, ¿no? Se llegó con 22% y toda la sospecha, o sea que tardamos 3 años, o 2 años, en darnos cuenta que había que ser felices, que era una primavera. No hay más tiempo para hablar de primavera, sí, vamos a seguir hablando de primavera, sí, pero por lo menos las primaveras de hoy, de la historia de nuestro programa de hoy, se terminaron con el programa de hoy. Y les decimos que mañana en Argentina tiene historia amistades, grandes amistades del tango. Hay amistades entrañables, legendarias del tango. Mañana ese es el tema y nos visita nada menos que Oscar del Priore. ¿Eh? Grandes amistades del tango mañana en Argentina tiene historia. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el grupo. Chao.